El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Aquí comienza Código Folclore. Código Folclore, un programa federal que nos une a nuestras raíces, a nuestra tierra, más allá de nuestras diferencias, pero con un mismo código, nuestra identidad nacional. Esta identidad que nos aúna en un abrazo libertario de fraternidad. Código Folclore, idea y conducción de Puki Maida. Desde este momento y hasta las 21, esto es Código Folclore. Código Folclore. Hola gente, muy buenas tardes, 19.04 en todo el país, estamos acá en la 90.1 haciendo Código Folclore, quien les habla, Puki Maida, como siempre, como siempre también en la operación técnica, nuestro amigo Mati, que siempre está por ahí, y lo estamos esperando, Aníbal Luna, que se ve que tuvo algún problemita, está medio retrasado, así que bueno, lo estamos esperando. Y hoy, con todo lo que tenemos todos los miércoles con nuestra breve clínica de folclore a cargo de Carlos Sánchez, con toda la música que ustedes piden y quieren, vamos a leer algo también en nuestro Rincón Cultural, y hoy con la visita de un amigazo y de un gran artista local como es Rubén Johansen. Ya después vamos a hablar con él, nos va a comentar un poquitito cómo fue todo lo que habíamos hablado estos programas atrás, ¿no?, de toda esta movida que está haciendo la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Moreno, una maravilla. Bueno, Rubén estuvo ahí y nos va a contar un poquitito qué fue lo que pasó, cómo fue la cocina y demás. Así que, mientras tanto, mientras está llegando Aníbal Luna, les paso los teléfonos, este nuevo celular que tenemos, 1115-3368-0099, para dejar sus mensajes, el de siempre, el 15-4440-0520, aquellos que nos quieren escuchar por internet y que nos siguen por internet, después vamos a dar los agradecimientos, es www.fmmoreno.blogspot.com.ar. Ahí nos pueden escuchar, y en caso de que no nos puedan escuchar en vivo, ahí tienen en este blog, tienen el programa, todos los programas de Código Folclore para escucharlos nuevamente si no es que lo han escuchado en vivo, e incluso para bajarlos. Así que vamos a arrancar el programita de hoy. Ya, sin más nada, vamos a empezar con la música y vamos a escuchar con el padre. Vamos a empezar con el padre de todos nosotros, con don Atahualpa Yupanqui, que siempre lo mencionamos, siempre leemos cosas de él y siempre está presente encabezando nuestro programa. Vamos a escuchar El Rescoldao, de y por Atahualpa Yupanqui. La música es una de las cosas que puede salvar al mundo, porque un hombre que busca y encuentra y se solaza horas y días y años luz, a través de generaciones, con la belleza, ¿qué otra cosa puede querer que un mundo mejor? Atahualpa Yupanqui. Cuando vayas a los campos, Código Folclore, no te apartes del camino, nuestras raíces, que puedes pisar el sueño, nuestra cultura, de los abuelos dormidos. Y bien, como les había dicho cuando arrancamos, hace unos minutitos nomás, antes de escuchar a Atahualpa, lo tenemos a Rubén Johansen. Rubén, acércate un poquitito más acá. ¿Cómo andás? Hola, Puki, hola a la audiencia. Gracias hola. Por venir, a Mati. Mati, hola, mucho gusto en conocerte. Bueno, aquí te debía la visita. Sí. ¿No es cierto? Y bueno, cuando sí. se puede. Soy medio vago yo, ¿viste? A veces no tengo ganas y a veces no tengo tiempo. Y sí, es una mezcla de cosas. Así que sí, vamos a comentar un poquito toda esta movida, que, como dijiste vos, de la sí. Secretaría de Cultura, la Dirección de Cultura, la sí, Dirección sí. De Teatro Marechal. Sí, quiero aprovechar sí, a decirlo, ya que estás vos, que formaste parte de... Porque estuvimos con Lucho Ponce acá, pero fue antes de que se armara toda la movida esta, ¿no? Y yo siempre le agradezco a Héctor la impronta que tuvo al promover esto, ¿no? Sí, la verdad interesante porque si bien nosotros los músicos o los que cantamos, que nos gusta cantar, participamos siempre, es un reconocimiento que la Secretaría de Cultura hace hacia los cantores de aquí de Moreno. Uh-huh. Sí, porque para que todos los que estén escuchando sepan, toda la audiencia sepa, algunos lo deben saber, otros no, todas las veces que han actuado en actos, tanto en el teatro, en el Leopoldo Marechal, como en la Plaza Buján, como en otros eventos, los artistas locales, llamo artistas locales, los artistas acá de Moreno, del distrito, de Álvarez, de Moreno, de La Reja, jamás habían cobrado un peso. No, siempre fuimos... Siempre fue ad honorem, siempre fue por las ganas, por querer compartir algo bien. Con la gente. Es más, armábamos las llamadas y los mails con amigos para que vayan a vernos igualmente. Y bueno, y nunca se ha cobrado un peso. Y esta impronta, esta resolución que tomó Héctor Lafalcé como secretario de Cultura de la Municipalidad de acá de Moreno, de convocar a todos los artistas locales y que tengan su caché. Sí, es interesante. Sí, sí. Es importante y sobre todo es justo. Sí, también. Sí. Porque yo siempre digo, el cantar o el ser músico es el hobby más caro que tenemos. Sí. Que tenemos que costearnos todo. Todo. Así que, bueno. Los traslados, sí, los instrumentos. Y los ensayos también. Los Uno a veces no quiere molestar a gente porque hay que movilizarse, hay que ir y venir y a veces no tenemos tiempo, tampoco uh-huh. hay que sacar claro. tiempo, hay que sacar cuando uno descansa o molestar a gente. Entonces esto es una muy buena iniciativa. Vos estuviste en los dos lados, estuviste en la plaza y estuviste en el Marechal. El domingo pasado, ¿no? El que hizo uh-huh. tanto frío, estuvimos sí. en la Plaza Buján. Estuvimos con los muchachos de los de Moreno, ellos abrieron como a las 2 de la tarde, más o menos. Después estuve yo, y me acompañaba Felipe Barroso, un chico de Capital, uh-huh. muy buen guitarrista. Y estuvo Lucho Ponce con Algarroba Blanca. Y después estuvo Viviana Casavalle. Mm. Con su grupo hermosísimo, muy lindo. Nos corrió el frío realmente, sí. como al público, ¿no? Sí, sí, sí. Al público también. La gente se va porque la sí. tarde es muy corta, o sea, hay mucho frío, pero estuvo maravilloso, muy lindo, hermoso, muy lindo. ¿Y el sábado pasado en el Marechal? El sábado pasado estuvimos en el Marechal en el homenaje a Atahualpa Yupanqui. Estuvo también Lucho Ponce con Algarroba Blanca. Estuvieron las voces del Arenal y yo. Uh-huh. Muy lindo. Estuvo muy lindo. lleno el claro. teatro, muchos amigos, muchos conocidos, vecinos, y amigos cantores y músicos también que nos uh-huh. vinieron a ver. Sí, sí. Muy lindo, muy agradable. ¿Sí? Bueno, esto yo estoy seguro que es el principio de algo muy importante y muy interesante sí. Para toda la cultura, no solo nacional, sino de regional de acá de sí, Moreno sí. también. Así que. Y después nos va a poder permitir ir a otras comunas. Exacto. Y representar a Moreno en otros lugares, si bien lo hicimos siempre. Uh-huh. Pero esto quizás nos va a abrir una puerta más y las otras comunas también van a venir a mostrar sus valores aquí también. Eso claro. es lo bueno, un ida y vuelta, ¿no? Sí, sí, un intercambio cultural de esto, claro. esto de esto se trata, es así. Claro. Y bueno, para mí, personalmente, es un placer y la verdad que me pongo muy contento que estés vos en este circuito porque, bueno, sos un sos un gran artista, siempre te lo digo, ¿no? Pero la verdad que realmente me pone bien que estés ahí, que tengas tu lugar, que bueno. Vos me decís esto porque somos amigos. Y bueno, pero yo lo vengo diciendo de hace mucho esto, así que bueno, está bueno. Después vamos a seguir hablando sí, cómo no. con Rubén y después... No, si se anima nos va a hacer unos temitas acá en vivo y bueno, mientras esperamos a Aníbal Luna, que no sé, ahora le voy a mandar un mensaje a ver qué, no sé qué le habrá pasado, esperemos que nada grave. Vamos a ir a la primera tanda de Código Folclore, la primera tandita, después seguimos con más música, más comentarios, más agenda cultural y más Código Folclore. Espacio Publicitario. Panaderías Martino, el nombre del buen pan. Casa Central, Semana de Mayo 1953, Francisco Álvarez. Especialidades en tortas para casamientos, bautismos, cumpleaños, servicios de lunch. En Moreno, Concejal Roset, 125, ex Independencia. Teléfono 405-9653. Sucursales en La Reja, General Rodríguez y Luján. Panaderías Martino, el nombre del buen pan. Profesor Carlos Sánchez. Especialidad en folclore. Clases de guitarra, armonía, lenguaje musical, audio perceptiva. Profesor Carlos Sánchez. Especialidad en folclore. Teléfonos 0237-487-3100 o 15-6292-6300. Fin de espacio publicitario. +19 17 11 15 33 68 00 99, nuestro nuevo celular para mensajes, el viejo, el de siempre, 15 44 40 05 20. Nuestro mail para que nos escriban es códigofolclore@fmmoreno.com.ar y la página es www.fmmoreno.blogspot.com.ar. Y bueno, mientras seguimos esperándolo a Aníbal y acá vamos acomodando unas cositas con Rubén Johansen, nuestro invitado de hoy, lo vamos a escuchar a don Horacio Guaraní, emblema de nuestro folclore, de Argentino Luna. Zamba para decir adiós. Vida niña que un día herí promesa de amor, entonces yo no sabía este destino cantor, entonces yo no sabía, perdona. este destino cantor. Te amé, no puedes negarlo. Conmigo te llevaré, echa recuerdo en mi canto, en zamba te nombraré. Echa recuerdo en mi canto, mi cielo, en zamba te nombraré. Cuando recuerdes la zamba que esta noche te cante, abrazado a mi guitarra, solo recuerdo seré. No llores, niña, no quiero, perdona, otra promesa no haré. No llores, niña, no quiero verte esta noche llorar. Quisiera, pero no puedo todo este fuego apagar. Quisiera, pero no puedo, mi vida, todo este fuego apagar. Tienes otro destino. Naciste para... Andar los caminos no significa solo cantar, sino vivir la vida. Horacio Guaraní. Adentro, caballo que no galopa, va derecho al pisadero. Código Folclore, nuestras raíces, nuestra cultura. ...19.21 y me equivoqué... yo dije que era Horacio Guaraní... ...no, era Argentino Luna... ...así que... ...disculpas... ...pero bueno, espero que lo hayan disfrutado igual. Y bueno, gracias a Silvia Majul... mi amiga agente de prensa que me manda siempre las gacetillas para recomendarle algunos espectáculos, algo para ustedes, algo muy lindo en La Paila, ahí en Costa Rica, el 4800 en Palermo, lugar donde vamos a veces y donde va Rubén también. ¿No, Rubén? Sí, estuvimos, sí, un lugar hermoso, sí. Ahí va a estar Rolando Goldman, presentando Rolando Goldman, mi amigo. Rolando Goldman, charanguista que apareció hace poquito, si bien hace mucho que viene tocando, pero bueno, una maravilla el tipo, se los recomiendo. Va a estar con invitados, con Mónica Brand, con Rubén Lobo, con Raúl Malosetti, Carlos Álvarez, y Marcos Di Paolo. La verdad que un espectáculo impresionante, se los recomiendo. Y bueno, y aquellos que estén escuchando, en Salta va a estar Mariana Carrizo, la coplera, la simpática Mariana Carrizo, va a estar en el Teatro del Huerto, en la ciudad de Salta. Gracias Silvia Majul por la información, me ha mandado mucha información más, pero bueno, es todo para más adelante, para agosto, ya lo vamos a ir pasando de a poquito, inclusive acá las amigas Mónica Abrán, Lorena Astudillo, Chiqui Ledesma y la Bruja Salguero, que se juntan para hacer un espectáculo el 2 y 3 de agosto. Estábamos hablando con Rubén de para no perdérselo esto va a ser en el Teatro del Viejo Mercado, 2 y 3 de agosto, la veníamos escuchando en el auto a Lorena y tenemos que ir a deleitarnos. Sí, pues es maravilloso esto, así que gracias Silvia. Y viste que van a hacer un espectáculo junto a Pancho Figueroa y Polo Román, se juntan. Ah, ¿se juntan? Ah, sí. Porque habían perdido toda conexión, ¿no es cierto? Se juntan, el espectáculo se va a llamar Se va la segunda, esto va a ser el 7 de septiembre, en el Teatro Coliseo, así que va a estar bueno. Bien. Pancho Figueroa y el querido Polo Román, dos ex chalchaleros, se juntan. Vamos, vaya a saber qué es lo que van a hacer. Qué lindo, ¿no? Y bueno. Así que bueno. Ya más adelante. Es un cantorazo. Sí. Y él, el Polo Román, con esa segunda que tiene, esa, sí, ese bajo es impresionante, así que... El otro día por internet contó una anécdota que cuando fueron a tocar a Suecia que le querían dejar el bombo, no le querían dejar pasar el bombo, porque claro, lo sacaron de la funda, vieron que tenía pelo, viste, los parches, todo, claro. Dijeron no, casi se quería morir. Claro. Este Polo es un personaje, mira, lo contaba por internet, me hacía reír muchísimo. Seguimos con más Código Folclore. Vamos a seguir con más música y después de música tenemos, bueno, el micro de Carlos Sánchez, que hoy es un micro para no perdérselo, ¿eh? Habla del Chango Rodríguez, de su biografía, uno de los grandes folcloristas olvidados, lamentablemente, en general en nuestro folclore. Sí, no se difunde demasiado, no. Como debería, ¿no? Como se debería difundir. Así que después vamos a escuchar, vamos a escuchar el micro. Ahora vamos a escuchar a otro amigo del sur, Eduardo Guajardo, un gran muchacho que yo conocí de Río Turbio, lo conocí varias veces, estuvimos compartiendo escenario en Jujuy y en otro lado más. Vamos a escuchar de Eduardo Guajardo, Peón de Nadie. La noche, los cascos abriendo otra vez el sendero. Ahí viene el paisano cargado, y esta vez son cueros en vez de ganado. Y esta vez son cueros en vez de ganado. Golpes del tiempo curtieron sus manos, sus huesos y su alma. No piensa nunca en la muerte, la lleva en la grupa tentándolo siempre. La lleva en la grupa tentándolo siempre. La frontera en la mano, contrabandista o cuatrero va el paisano. Brillo de escarcha en los ojos, con nervios de hielo cruzando el sendero. Y a cada paso una bala, su nombre grabado le grita al paisano. Le grita al paisano. Ahí anda cumpliendo el designio de hacer para otros lo que es prohibido. Sabe que es a todo nada y le apuesta al destino cuando echa la taba. Y le apuesta al destino cuando echa la taba. Su patria es la tierra de nadie, donde nació a la ignorancia, donde no supo de escuelas, yerra, esquila o jineteadas él. Él aprendió campo adentro las mañas de la frontera y le entregó rienda suelta a su suerte lisonjera. Orgulloso de su oficio, peón de nadie y campo afuera. La frontera en la mano, contrabandista o cuatrero va el paisano. Brillo de escarcha en los ojos, con nervios de hielo cruzando el sendero. Y a cada paso una bala, su nombre grabado, le grita al paisano. Le grita al paisano. Le grita al paisano.

Lo importante es el contenido, no quienes estamos, ¿eh? Así que vamos a seguir en el día de hoy. Vamos a escuchar a Carlos Sánchez en el micro Breves Clínicas de Folclore, ¿eh? Hoy es un, la verdad que es un micro bárbaro. Préstenle mucha atención a todo lo que dice, porque habla de uno de los grandes folcloristas que tuvimos en nuestro país, como fue el Chango Rodríguez. Y después vamos a hablar entre Rubén y yo del Chango Rodríguez también, para comentar un poquitito, ¿eh? Así que vamos a escucharle el micro nomás. ¿Qué tal, querida gente de la 90.1? Bienvenido a otra de las breves clínicas de folclore de los miércoles, en el programa Código de Folclore, de nuestro amigo Puki Maeda. Bueno, hoy les quería hablar de un compositor que hizo muchísimas canciones, muy prolífico, y que en alguna medida, en los tiempos que corren, está un poco olvidado. Es el Chango Rodríguez. Chango Rodríguez hizo una zamba que fue muy conocida, que se llamó Luna Cautiva, Mi Luna Cautiva o Luna Cautiva. Se llamaba José Ignacio Rodríguez, le decían el Chango Rodríguez, y tenía una virtud que se suele ver en pocos músicos y que yo creo que la inventó él, yo nunca lo vi, que fue que él hacía los punteos de la guitarra sin acompañamiento rítmico, ¿no? Y quedaba extraordinario. Era un músico que en general tocaba solo, sumamente prolífico, y que aparte se dio el gusto de crear casi 10 ritmos folclóricos. Estos ritmos, ¿cómo se llaman? La marea, el taquirari de fuego, el playero, la milonga rápida, el carnaval moderno, carpero, aire de gato, las litoraleñas y burbujas. Son ritmos que en general no trascendieron demasiado, pero habla de esa necesidad de creación que tenía el Chango Rodríguez. El Chango Rodríguez estaba íntimamente relacionado con la provincia de La Rioja y tocaba muy bien chayas, vidalas chayeras. Una vidala chayera muy conocida del Chango Rodríguez es Vidala de la Copla, una vidala que se hizo muy conocida, que dice: Vidala, tengo una copla, no me la vas a quitar. Y en realidad él era un compositor que le cantaba a la naturaleza y le cantaba a los amores. Nace un 31 de julio de 1914 el Chango Rodríguez. En su juventud fue jugador de fútbol, y como se crió en La Rioja, muy conocedor del folclore riojano. El Chango Rodríguez tiene infinidad de temas, vamos a repasar algunos: de Simoca, la zamba, del cordobés, que es una chacarera, un taquirari que se llama Guajojó, también muy conocido, bueno, ni hablar de Mi Luna Cautiva, Zamba de Abril, Para Ti Córdoba, otro taquirari, La Mayor, que es una chacarera muy también muy conocida, Mi Viejo Tucumán, La Balandra, Vamos Compadre, Niña de Cara Morena, también muy conocida, bueno, Vidala de la Copla, Río Bermejo, Virgen de Luna, no voy a nombrar todos porque son infinitos, La Refranera, que es una chacarera también. Son muchísimos son los temas que grabó el Chango Rodríguez. En una época los discos del Chango Rodríguez no se vendieron como él pensaba o como él esperaba, y se fue a probar suerte afuera. Estuvo por Bolivia, por Perú, y no le fue muy bien. No tuvo el éxito que él también esperaba, ¿no? Y Bueno, volvió después y tuvo la suerte, o mejor dicho, en su camino todavía lo esperaba más éxito con la samba de mi madre, samba de abril y la chacarera del cordobés. El Chango tuvo una escuela de música en su casa, en el barrio Alberdi, ¿no? En un barrio de estudiantes de la Plaza Colón, en su casa de la calle Chubut. Y se puso una escuela de canto y de guitarra. Llegó a tener como 70 alumnos. Y bueno, cuentan algunas leyendas que en una noche por una pollera el Chango despenó a un cristiano y fue a parar a la cárcel. De esa escuela salen grupos folclóricos muy conocidos, como los de Córdoba, los Cuatro de Córdoba, los del Suquía, ¿no? ¿Quién no conoció alguna vez en los 60 esos grupos vocales tan conocidos? Bueno, un 7 de octubre de 1975 falleció en Córdoba y nos dejó muchos, pero muchos discos. Entre ellos, Mi Luna Cautiva, Soy de la Docta, un disco que simplemente se llama Chango Rodríguez, Mi Cajita de Recuerdos, El Vagabundo Soñador, La Vuelta del Cantor, La Vuelta del Chango Rodríguez. Yo voy a dejarles un tema emblemático del Chango Rodríguez, como Vidala de la Copla, donde, bueno, él se acompaña solito con su guitarra, y van a ver lo que les digo, que él hace sus propios punteos sin ningún acompañamiento de guitarra. Así que, para todos ustedes, Vidala de la Copla del Chango Rodríguez, por y de el Chango Rodríguez. Nos vemos el miércoles que viene. Un abrazo. Copla, no me la va a quitar. Vidala, tengo una copla, no me la va a quitar. Déjala que me acompañe y así conmigo andará. Pa' cuando vuelva mi pago, entonces juntito le hemos de cantar. Vidala, tengo una copla, no me la va a quitar. Eso fuego te han de querer apagar. Si le digo que eso fuego te han de querer apagar. Y en tu rescoldo caliente lollita calentarán. Pa' que no apaguen tu fuego, tal vez algún pobre me ayuda a soplar. Vidala, tengo una copla, no me la va a quitar. Se ha caído chumadito el carnaval. Junto al camino se ha caído chumadito el carnaval. Cuando la tierra calienta, gusto algarroba me da. Y me hace llorar la caja de verme tan lejos la vidalita. Vidala, tengo una copla, no me la va a quitar. Esto todo lo que me queda. Si vuelto tal vez me dan, pa' cuando vuelva mi pago, entonces juntito le hemos de cantar. Vida la tengo una copla, no me la va a quitar, no me la va a quitar, no me la va a quitar. Estás escuchando Código Folclore por FM Moreno 90.1, Estación de Música. 19:44 en todo el país, estamos haciendo Código Folclore por la 90.1, hoy con la visita del querido amigo y cantor Rubén Johansen, que estábamos hablando mientras escuchábamos el micro. Después vamos a hablar del Chango Rodríguez, un poquitito al aire. Ahora vamos a la segunda tanda de Código Folclore, después seguimos con más. Espacio Publicitario. Panaderías Martino, el nombre del buen pan. Casa Central, Semana de Mayo 1953, Francisco Álvarez. Especialidades en tortas para casamientos, bautismos, cumpleaños, servicios de lunch. En Moreno, Concejal Roset, 125, ex Independencia. Teléfono 405-9653. Sucursales en La Reja, General Rodríguez y Luján. Panaderías Martino, el nombre del buen pan. Profesor Carlos Sánchez. Especialidad en folclore. Clases de guitarra, armonía, lenguaje musical, audio perceptiva. Profesor Carlos Sánchez. Especialidad en folclore. Teléfonos 0237-487-3100 o 15-6292-6300. Fin de espacio publicitario. Estamos en Código Folclore, nuestros celulares para mensajes 1115-3368-0099, este es el nuevo celular, y el de siempre 1544-400520, los celulares para comunicarse, nuestro correo electrónico es códigofolclore@fmmoreno.com.ar y nuestra página en la web. Para escucharnos es www.fmmoreno.blogspot.com.ar. Y les quería recordar, como todos los sábados y domingos, en el Teatro El Duende, ahí en Capital Federal, en Araos, al 1469, está la obra Máscara Desnudas, que se basa en dos cuentos cortos de Luigi Pirandello, una muy buena opción para ver teatro, aparte dinámica, dura una hora, 1:10, 1:05, está muy bien hecha, muy bien dirigida, muy bien actuada, el elenco está encabezado por orden alfabético por Anabel de Nápoles, Ariel Leira, Martín Navarro, Mirta Oliveri y Sheila Zaslaski. Todo esto bajo la dirección de Federico Tombetti. Esto es en el Teatro de Agustín Aleso, donde tiene la escuela Agustín Aleso. Es en Teatro El Duende, Araos 1469, sábados a las 20 horas, domingos a las 19 horas, hay descuento para jubilados y estudiantes, así que se los recomiendo. Y hablábamos con Rubén mientras escuchábamos a Carlos Sánchez hablar del Chango Rodríguez, que qué maravilla. Qué estilo, vos escuchabas la guitarra y ya sabías que era el Chango. Qué bárbaro. Qué maravilla, ¿no? Qué virtuoso. Y como tantos olvidados, ¿no? Hablábamos afuera del micrófono que mientras estaba Carlos grabando el tema hoy, lo grabamos juntos, tiene toda una data en internet, una carpeta personal de él donde tiene todos las biografías de todos los cantantes y demás. Era la lista de temas, era impresionante. calculamos así, los que estaban publicados más los que no están publicados, alrededor debe tener de cerca de 1000 temas. Oh, sí, impresionante, sí. Impresionante, porque era, él nombró, bueno, como lo escucharon, nombró algunos, era imposible nombrarlos a todos, pero nombró los más emblemáticos, los más conocidos. Un tipo increíble, ¿no? Tipo autodidacta, jamás estudió, así todo tuvo, como escuchamos, la escuela esa que tuvo allá, sí, en Córdoba. Sí, como 70 alumnos, decía, sí, Carlos. Sí. Sí, qué maravilla, es maravilloso. Sí, y la que más repercusión tuvo, la samba Mi Luna Cautiva. Mi Luna Cautiva. Pero tiene infinidades, temas, sí, hermosos. La samba de abril también, una samba hermosísima. Así que, sí, bueno, y es lo que pasa. Por ahí hay muchos cantantes, muchos, uh-huh, cantores, y bueno, se van dejando de lado estos valores que fueron los que abrieron una brecha dentro, sí, de la música popular argentina, ¿no? Sí, músico y cantor, con un estilo muy personal y bueno, que le ha dado tanto a nuestro folclore. Esperemos que... me alegra mucho, le dije a Carlos, que me alegra mucho que haya pensado en él como para... Como para hablar en los micros, en este micro de hoy, y a título de homenaje, si se quiere, como para ponerlo más en la brecha. Ahí vamos a empezar a pasar más música del chango, porque hay muchísima, así que... bueno, gracias, Carlos, la verdad que el micro estuvo buenísimo, ¿no? Y bueno, como para tener en cuenta también en estos espectáculos que se hacen en Moreno, como para que sea un referente también y hacer un homenaje... En el Teatro Marechal o en la Plaza Buján o donde sea. Lo vamos, ¿cierto?, a proponer, ¿eh? Claro, sí. Sí, sí, no, sí. Así que vamos a hablar con la gente de cultura, vamos a ver si le hacemos un homenaje al querido Chango Rodríguez, ¿eh? Gracias, Carlos, por el material de hoy. Estuvo, la verdad, que, como siempre, acá se forma como un aula cuando vos das los micros. Así que gracias. Seguimos con más Código Folclore. Y nos vamos para Misiones, nos vamos a escuchar al Chango Espasiuk, de y por el Chango Espasiuk, Mi Bien Amada. Thank you. ¿Te perdiste Código Folclore? Ingresá a www.fmmoreno.blogspot.com.ar. Podés escucharlo o descargarlo. Código Folclore. Estamos llegando al final de la primera hora de Código Folclore y hablábamos con Rubén de... Queríamos hablar un poquitito de lo que fue toda esta presentación que hubo en el Leopoldo Marechal de y en Plaza Buján de la Secretaría de Cultura, ¿no, Rubén? Sí, el espectáculo se llamó Íconos 2013, uh-huh. Homenaje a grandes exponentes de nuestra cultura. Qué bueno. Y el domingo 30 uh-huh. se le hizo el homenaje a Carlos Gardel. Y actuaron Victoria Abril, muy buena cantante de tango. Sí. Fagiano Dúo, ya conocemos. Sí. Sebastián Vita, Luz Matas y Adrián Oronel. Este señor es un pianista muy reconocido. Yo realmente lo conocí la noche esta del domingo. Pero ha acompañado a María Graña, bueno, a grandes de la música popular argentina. Una noche espectacular, como las demás, como las que se fueron sucediendo los días sábados, ¿no? Claro. El día sábado, así en el homenaje a... Fue el 6 de julio. El 6 de julio fue el de Mercedes Sosa, uh-huh. que estuvieron Silvana Casavalle, que fue finalista en Ayacucho, uh-huh. Con su grupo El Vuelo. Y los muchachos, los de Moreno, también son unos muchachos conocidos acá. Sí, muy conocidos. El sábado 13 fue la de Atahualpa Yupanqui, uh-huh. tuvo Algarroba Blanca con Lucho Ponce, Las Voces del Arenal y ¿quién les habla? Rubén Johan. Sí. Una noche hermosa, se llenó la sala, siempre agradeciendo a la Secretaría y a la Dirección de Cultura y al director del teatro y a los chicos que asisten permanentemente, a los técnicos de sonido, a las chicas que están en la entrada, son divinas, son maravillosas. Así que una movida hermosa como para seguir haciéndola. La predisposición está por intermedio de la Secretaría. Así que hablábamos recién con vos de por qué no hacerle un homenaje el día de mañana al Chango Rodríguez, uh-huh. ¿cierto? Vamos a proponerlo. Sería buenísimo. Si se puede. ¿Eh? Sí, cómo no. Bueno, gracias, Rubén. Y quería comentarles también, ya estamos llegando al final, ahora en la segunda hora lo vamos a tener a Rubén, vamos a seguir charlando, pero también lo vamos a escuchar cantar, nos va a hacer un par de temitas acá en vivo para todos ustedes. Y quería comentarles que este viernes, o sea pasado mañana a las 19 horas, esto es gratis, en el ECUNI, el Espacio Cultural de las Madres de Plaza de Mayo, esto es la ex ESMA, se proyectará Hora Cero, que es un film de José Luis Cancio. Esto fue hecho en el 2011 y van a estar presentes en un debate que va a haber posteriormente. Va a estar Martín Ostergel, que es el nieto de Héctor, el autor de del Eternauta, aquel famoso Ostergel que fue desaparecido, que nunca más se supo de él. Como tantos, un escritor y un ilustrador y un historiador maravilloso. Va a estar el nieto, va a estar Martín Ostergel y va a estar el escritor Juan Sasturain también, estarán presentes. Van a ser posteriormente de que se proyecte el film, van a hacer un debate. Así que esto es el viernes 19 a las 19 horas, totalmente gratis en la ex ESMA, Espacio Cultural de Madres de Plaza de Mayo. FM Moreno 90.1 Estación de Radio. Espacio Publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida.

porque no engraso los ejes, me llaman a abandonar. Si a mí me gusta que suenen, pa' que los quiero engrasar. Si a mí me gusta que suenen, pa' que los quiero engrasar. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Andar y andar los caminos sin naides que me entretenga. Andar y andar los caminos sin naides que me entretenga. No necesito silencio ya, no tengo en qué pensar. No necesito silencio, ya no tengo en quién pensar. Tenía pero hace tiempo, ahora ya no tengo más. Tenía pero hace tiempo, ahora ya no tengo más. Los ejes de mi carreta nunca los voy a engrasar. Sí, la multitud. Vos sabés que yo no canto milongas, Puki. Nunca canté milongas. Y eso que yo trabajo en el campo. Sí. Pero nunca canté milonga. Estimo que hay que saberlas cantar, ¿no es cierto? No, pero está fenómeno, ¿no? Sí, sí. Así que tuve que practicar dos o tres para poder, para este evento que me encantó, realmente me encantó. ¿Abriste con esta? Con esta, sí, sí. Ajá. Y me acompañaba Miguel Obando, Miguel Chocolate Va, guitarrista de primer también nivel, artista, ¿no? Local. Sí, local, sí, local. Sí, sí, así sí, que sí. bien, contentísimo de poder cantar aquí en el pueblo de uno, ¿no? Claro. Que y después canté otra zambita, a ver si. Dale. Caminando por la tierra voy a andar. Con mis alegrías que pronto mueren y mis penitas durando. Con mis alegrías que pronto mueren y mis penitas durando. Por debajo de las estrellas siento que me voy cansando. Y a la tardecita salgo de nuevo por esas sendas silbando. Y a la tardecita salgo de nuevo por esas sendas silbando. La la la la la la la la la la la la la la la. Una paisanita me está esperando, quién sabe dónde ni cuándo. Una paisanita me está esperando mientras yo voy caminando. Qué linda, ¿no? Qué bárbaro. Buenísimo. ¿Cómo escribía Donata, no? Sí, yo comenté que en una oportunidad, en el año 83, podemos seguir hablando, ¿no? Dale, ¿no? Sí, sí. En el año 83 estuve en Comodoro Rivadavia trabajando. Uh-huh. y me encuentro con los afiches de que iba a estar en el teatro, ahí en cine teatro muy hermoso. Así que fin de semana urgente, sábado saqué la con anticipación la entrada. Y vos sabés, Puki, que me llamaba mucho la atención de que cada tema que interpretaba se levantaba, saludaba y besaba el clavijero de la guitarra. No me digas. Sí, eso me encantó verlo, no supe por qué, me hubiese gustado conocer alguna así, a él no, porque cómo llegabas a esas personalidades, es muy difícil llegar, pero me hubiese gustado alguno que tenía la posibilidad de estar o de entrevistarlo, por qué motivo él besaba la guitarra. Yo estimo que es porque le ha dado tantas satisfacciones o se sentía tan bien acompañado con su guitarra que era una manifestación de afecto, ¿no? Así que eso me quedó grabadísimo. Qué bárbaro. Sí, bueno, vamos a seguir en un ratito más. ¿Cómo no? Con Rubén Johansen cantando acá en vivo en los estudios de la 90.1. Vamos a escuchar este tema que me han pedido de San Salvador, de Jujuy. Y me pidieron que nos estaban escuchando, nos iban a escuchar hoy. Y una gran amiga que tengo allá en Tilcara me dice, che, pasa algo de los chicos. Cuando dice algo de los chicos, de los Inti Guaira, un grupo de música andina, todos jujeños, ellos viven en Córdoba, que hemos compartido escenario, hemos hecho hace unos años junto con el Negro Horacio Fontova, compartimos escenario, hicimos un espectáculo junto en el ND Ateneo. Así que vamos a escuchar a los Inti Guaira, de Maxi Ibáñez y de Pachi Herrera, Poncho Ponchito. El uso rueda que rueda, danza que renueva el tiempo, andino rito de hilado, lana de llama y silencio. El viento baja de lo alto, puro de óxido y salina, brujo mordiente de antaño, fijando tinte a la vida. Poncho, ponchito de la gente nuestra, abriga el color de los cerros su pobreza. En el telar la naveta, el ida y vuelta que hermina el mapa de las estrellas. Musita en guardas lo antiguo, cielo escondido en chacanas, tejida letra del hombre, el rito de ayer y mañana. Poncho, ponchito de la gente nuestra, doblando el puñal del invierno. El arriero va, el arriero va. Código Folclore. Código Folclore. Folclore. Es bandera de niebla su poncho al viento. Lo saludan las flautas del pajonal. Atravesando los senderos del tiempo. Los senderos del tiempo. El arriero va. 20:15 y vamos a la tanda de Código Folclore. Después seguimos con más agenda cultural, con más Rubén Johansen y más música. Espacio publicitario. Panaderías Martino, el nombre del buen pan. Casa Central, Semana de Mayo 1953, Francisco Álvarez. Especialidades en tortas para casamientos, bautismos, cumpleaños, servicios de lunch. En Moreno, Concejal Roset, 125, ex Independencia. Teléfono 405-9653. Sucursales en La Reja, General Rodríguez y Luján. Panaderías Martino, el nombre del buen pan. Profesor Carlos Sánchez. Especialidad en folclore. Clases de guitarra, armonía, lenguaje musical, audio perceptiva. Profesor Carlos Sánchez. Especialidad en folclore. Teléfonos 0237-487-3100 o 15-6292-6300. Fin de espacio publicitario. Estamos en Código Folclore 11 15 33 68 0099. Nuestro nuevo celular, nuestro celular anterior sigue en vigencia, es 15 44 40 0520. Código Folclore @fmmoreno.com.ar, nuestro correo electrónico, y nuestro sitio en la web es www.fmmoreno.blogspot.com.ar. Y estamos con querido amigo y cantor, con Rubén Johansen, que bueno, que ustedes ya lo han escuchado. Ahora estuvimos acá viendo el repertorio que tiene y la verdad que estábamos hablando, ¿no? Digo, ¿qué vas a hacer, la ñera? Me dice, sí, si querés la hacemos, pero tengo esta, tengo la otra. Bueno, me decía, que es feo de Atahualpa, ¿no? La verdad que de Atahualpa nada es feo. Vamos a hacer una cuequita ahora y después hacemos la ñera. Hacé lo que quiera, dale. Para el amigo Cabrera, que es sanjuanino, que está viajando a San Juan. Adolfito, ahí, querido. Sí. De Jorge Viñas, hablando de Cool. Vamos a brindar, compadre, que un vinito no hace daño. Vamos a brindar, compadre, que un vinito no hace daño. Usted brinde por los suyos, yo por los que quiero tanto. Usted brinde por los suyos, yo por los que quiero tanto. A mis tres bellos amores, esos valles sanjuaninos, de San Luis, la calle Angosta, los viñedos mendocinos. De San Luis, la calle Angosta, los viñedos mendocinos. Y ahora me voy para Cuyo, Mendoza, vergel de amor, de guitarreros puntanos y sanjuaninos cantores. Tierra y amigos que añoro, si no le canto, los lloro. Detonadas con cogollo, es hasta la madrugada. Detonadas con cogollo, es hasta la madrugada. Y de cuequitas con aro, de eso no le digo nada. Y de cuequitas con aro, de eso no le digo nada. Verá qué lindo, compadre, rogan en vinos y cantan. Dicen que es mala costumbre, yo digo que a mí me encanta. Dicen que es mala costumbre, yo digo que a mí me encanta. Y ahora me voy para Cuyo, Mendoza, vergel de amor, de guitarreros puntanos y sanjuaninos cantores. Tierra y amigos que añoro, si no le canto los lloro. Qué cuequita, ¿no? Para un amigo mío, Daniel Villegas. Dani Villegas, para Dani. Puntano, hoy cumpleaños. ¿Estará hoy está escuchando, cumpliendo, Dani? No sé si está escuchando, la verdad que no. Ojalá que esté escuchando. Ojalá. Quería mandarle también un beso muy grande a nuestra querida amiga Karina Ferrero, de allá de la biblioteca El Cobijo, en La Reja, que cumplió añitos el otro día. Así que, Cari, yo sé que nos está escuchando en la Biblioteca Popular El Cobijo, ahí en La Reja. Le mandamos un beso grande y siguen haciendo cosas los chicos, ¿eh? Siempre, a ver, si hay algo nuevo, Cari, me mandame un mensajito o mandame a Facebook un mensaje, algo así, lo decimos, ¿eh? Un beso, Cari, un beso a toda la gente de la Biblioteca Popular El Cobijo. ¿Qué cosa tan diferente que tuvo Atahualpa a otros, ¿no? Fenómeno. Primero, todo. Bueno, por ser uno de los primeros, pero sí. ¿Qué cosa tan... Qué obra dejó, ¿no es cierto? Qué maravilla, ¿no? Casi todos los ritmos. Exacto. Le cantó mucho al paisano, como él era un paisano. Sí. Le cantó mucho al paisano. Al peón. Al hombre de a caballo, ¿viste? Mucho. Él en uno de esos videos que yo tengo algunos, y siempre habló del paisano, que cuando salía por los valles, por Tafí del Valle, a caballo, contaba cosas sí. maravillosas. Así que, sí, es el reflejo del paisano nuestro, ¿no es cierto? ¿Qué sé yo? Sí, sí. Y bueno, la simpleza de sus canciones, ¿no? Sí. De cómo escribe. Sí. Esa peón de campo, viste, que dice, yo nunca tuve tropillo. Bueno, esa la escribió viajando en un colectivo, porque venían dos paisanos haciendo ese comentario. ¿Ah, sí? De que era uno, era peón de la Estancia Vieja, partido. Bueno, y él se ve que siempre ha tenido un lapicito en el bolsillo y un papelito, y fue anotando, y bueno. Hizo esa milonga hermosa, sí. Todo lo que escribió, maravilloso, sí. Milonga emblemática, sí. De Atahualpa. ¿Querés hacer algo más o querés hacer en un ratito algo más? Un ratito, como quieras vos, manejamos. ¿Eh? El dueño del programa sos vos. Así. Bueno, vamos a ver si pasamos un poquitito de agenda cultural, a ver qué le recomendamos a la gente. ¿Cómo no? Bueno, quería repetir otra vez, si estamos hablando de teatro, sábados a las 20, domingos a las 19, dos cuentos cortos de Pirandello, Máscaras Desnudas, en el Teatro El Duende, esto es en Arauz 1469, entre Honduras y Gorriti, allá en el barrio de Palermo. Y mirá qué fotito, Rubén. Qué hermoso. ¿Eh? Pancho Figueroa y Polo Román, ¿eh? Qué dúo, por favor. Se han juntado para hacer un espectáculo que ya lo vamos a ir. Es para el 7 de septiembre recién, pero ya lo vamos a ir anunciando, porque esto va a ser un encuentro maravilloso, ¿no? Parece. Dos ex chalchaleros, no sé qué harán, ¿eh? Acá dice, intenso día de ensayo con Pancho Figueroa, dice Polo Román. Suena todo muy bien, dice. Qué lindo. Como no canta Pancho. ¿No? Hay que tratar de ir. No, vamos a tener que ir. Esto va a ser en el Coliseo, así que ya más adelante vamos a ver cómo hacemos. Vamos a ver si podemos tener la palabra de alguno de los dos. Vamos a ver si si la producción del programa se mueve y logramos un reportaje antes de que hagan esta presentación los muchachos. Así que vamos a estar ahí atrás de ellos. Les quería decir también que el domingo 28, este domingo no, el otro 28, se hace una peña folclórica, la peña folclórica 90.1. Esto va a ser en la Casa de los Nadies, ahí en la ruta, en la ruta y Victorica, ahí en pleno Moreno. Yo le digo la ruta, ¿no? Sí, pero sí, pero ahí es la ruta. Es la ruta. La ruta, sí. Es nunca me acuerdo mano, el nombre. Colectora de la mano que va hacia Moreno. Exacto. Antes de llegar a Victorica, de la mano izquierda. De la mano izquierda, ahí está la casa. 20-30 metros, sí, antes de llegar ahí al paso a nivel. Ahí está la casa de los Nadie y vamos a estar ahí haciendo una peña folclórica. Vamos a estar juntando fondos para el traslado de nuestra torre de transmisión. Una movida más que estamos haciendo. Tenemos las remeras por un lado, tenemos los bonos contribución por otro, tenemos las distintas fiestas que se han hecho, tenemos la feria americana que se están haciendo, y ahora el domingo 28, este domingo no, el otro, igualmente el miércoles anterior, les vamos a hacer hincapié en eso, vamos a estar haciendo la peña folclórica de la 90.1. Va a estar Carlos Sánchez Trío, va a estar Cecilia Félix, va a haber otra gente más, creo que va a estar Rastrillo y creo que va a estar otra gente más, y bueno, ya vamos a ir sumando artistas, todo aquel que pueda, vamos a ir hablando, que se pueda acercar, vamos a estar ahí compartiendo el escenario con la peña folclórica esta de la 90.1. ¿Es esto? Esto es desde el mediodía porque va a haber un locro. Esto va a haber un locro y después calculamos que a eso de las 3 de la tarde ya comenzaremos con los shows. Es más, si no estás invitado, Rubén, no estás... Yo estaba pensando, yo si estoy en Buenos Aires, exacto, voy, porque tengo un viaje a La Pampa a hacer. Entonces, si estoy en Buenos Aires, que se posterga ese viaje, sí, con mucho gusto. Bueno, vamos a estar, como bárbaro, entonces probablemente esté Rubén Johansen también. Vamos a ir ya sobre la hora, ya a ir acomodándolos tanto y vamos a ir bien, diciendo bien quiénes vienen. Vamos a escuchar un temita musical, vamos a escuchar a Willy González, nuevo trío, esta chacarera doble y trunca, debe ser una de las pocas que hay, la de Los Angelitos, que es del, sí, Gordo Ávalos. ¿No? Y de Cachilo Díaz. Ajá. Es trunca y es doble. Doble y trunca. Sí. Bien rara. Rara. Y por Willy González, nuevo trío, van a escuchar la voz de Carlos Sánchez cantándola. Así que vamos a escucharlo.

fuera de micrófono hablamos de toda la gente que anda cantando por ahí. Le preguntaba yo, che, ¿qué sabes de esta chica? Esto, lo otro. Y bueno, tenemos amigos en común que andan dando vuelta cantando por ahí. Buenos. Viste, uno que tiene las... Bueno, vos más que yo. Pero en Moreno hay muy buenos músicos y cantores. Sí. Pero sí. Muy buenos. Muy buenos. Y uno que anda por ahí, qué sé yo, vas a una peña y para escuchar uno bueno, capaz que tuviste que escuchar 8 o 10, qué sé yo, más o menos. Uh-huh. Al cabo vas a una peña de Moreno y si suben 10, los 10 son buenos. Sí, sí. Excelente. Seguro. Músicos y cantores. Así que tenemos esa suerte, ¿no es cierto? Y la suerte de más o menos tener seguido peñas en Moreno. Sí. ¿Hay alguna ahora ya que estás ahí? ¿Te acordás de algo? Sé que va a estar esta chica Olea. Ah, Nadia Olea. Nadia Olea en el jueves, me parece que mañana en el shopping de Moreno. Ah, sí. Después estuvo el sábado pasado estuvimos en el teatro. Hubo una peña también en Don Isidro. Ah, sí. Hay otra. Que estuvo lugar. Gastón Ibáñez también. Exactamente, sí. También una concurrencia increíble. Y después hay otro lugar nuevo que no sé bien cómo se llama. También ahí cerca de la comisaría, por ahí, en la calle de la comisaría. También se llena todos los sábados. Así cosa que, de estar cerca, de no tener que. Claro. Que no te tiran. Que no te tengas trasladar. Claro, enseguidita, ahí nomás, por la misma vereda. Así que ahí nomás te llevan. Sí, no, pero por suerte en Moreno tenés por fin de semana dos o tres lugares donde ir a escuchar buena música. Sí. Y hay mucha gente que no lo sabe. No. Es increíble, pero hay mucha gente que no lo sabe. Por eso yo siempre les digo a todos los que organizan peñas que me traigan el material, porque yo también a veces no sé qué es lo que hay. Claro. Y que me traigan el material porque acá se difunde todo lo que se difunde, toda la agenda cultural de Capital, lo que hablo de música, de teatro y demás, acá esto no se vende nada. Claro. Es todo para fomentar que la gente vaya a los lugares a escuchar folclore y buen folclore que acá tenemos muchísimo. Así que, buenísimo, como acaba de decir Rubén. ¿Va a cantar algo más? La Ñera, ¿te parece que me habías dicho recién? Qué hermosa, samba hermosa. ¿Dónde está mi corazón que se fue tras la esperanza? Tengo miedo que la noche me deje también sin alma. Tengo miedo que la noche me deje también sin alma. ¿Dónde está la palomita que al amanecer lloraba? Se fue muy lejos dejando sobre mi pecho sus lágrimas. Se fue muy lejos dejando sobre mi pecho sus lágrimas. Cuando se abandona el pago y se empieza a repechar, tira el caballo adelante y el alma tira para atrás. Tira el caballo adelante y el alma tira para atrás. Yo tengo una pena antigua, inútil botarla fuera, y como es pena que dura, yo la he llamado la Ñera. Y como es pena que dura, yo la he llamado la Ñera. ¿Dónde están las esperanzas? ¿Dónde están las alegrías? La pena es la pena buena, y es mi sola compañía. La añera es la pena buena y es mi sola compañía. Cuando se abandona el pago y se empieza a repechar, tira el caballo adelante y el alma tira para atrás. Tira el caballo adelante y el alma tira para atrás. Hermosura. Qué samba, ¿eh? Hermoso. Gracias a la gente. No sabemos dónde meterla ya la gente. Como aplauden. Se agolpan acá, se agolpan. Hermosa, hermosa. Hermosa samba, sí. Y acá estaba viendo las vacaciones de invierno, viste, que propone la Municipalidad de Moreno. Sí. Decimotercer Festival Infantil del 19 al 28 de julio, desde las 14 horas, tanto en Plaza Buján como en el Teatro Marechal. Acá tenemos toda la grilla. Todos los días hay un espectáculo. Todos los días. ¿Eh? Sí, todos los días. En un lado y en otro, ¿eh? Sí. Qué maravilla. Bueno, yo no leo bien, acá está medio chiquitito, pero bueno. Tanto, sí, pero si entran en la página, ¿no? Si entran en la página, o en mismo en Facebook, ahí van a tener la grilla de actividades que empieza este viernes que viene, pasado mañana, y termina el domingo 28, el día que hacemos nosotros la Peña de la 90.1. Así que están todos invitados en programas hermosos para llevar a los chicos. Hay de todo, tanto al aire libre como en el Teatro Leopoldo Marechal. Así que pónganse en contacto o a través de www.moreno.gov.ar. Ahí van a tener todo, ¿eh? Esto es Vacaciones de Invierno 2013, 13º Festival Infantil, programado, difundido y organizado por la Municipalidad de Moreno, por la Secretaría de Cultura de la Municipal de Moreno. Un abrazo grande. ...20:44... vamos a la última publicidad de Código Folclore y vamos a cerrar. Después vamos a charlar un rato y vamos a escuchar algo más de mi querido amigo Rubén Johansen, que ha tenido la amabilidad de estar hoy todo el programa con nosotros, y bueno, espero que les haya gustado. Para mí fue algo maravilloso, así que en un ratito seguimos con más Rubén Johansen, más Código Folclore. Espacio Publicitario. Panaderías Martino, el nombre del buen pan. Casa Central, Semana de Mayo 1953, Francisco Álvarez. Especialidades en tortas para casamientos, bautismos, cumpleaños, servicios de lunch. En Moreno, Concejal Roset, 125, ex Independencia. Teléfono 405-9653. Sucursales en La Reja, General Rodríguez y Luján. Panaderías Martino, el nombre del buen pan. Profesor Carlos Sánchez, especialidad en folclore. Clases de guitarra, armonía, lenguaje musical, audio perceptiva. Profesor Carlos Sánchez, especialidad en folclore. Teléfonos 0237-487-3100 o 15-6292-6300. Fin de espacio publicitario. ...20:46 en todo el país, seguimos en la 90.1 haciendo Código Folclore. Como siempre, estamos orgullosos de hacer este programa, estamos muy contentos, lo hacemos con muchas ganas, y espero que les guste tanto a ustedes como a nosotros. Ahora vamos a leer unos mensajitos que nos han llegado. Gracias a Silvia Arias, que nos está escuchando de Villa Carlos Paz, de Córdoba, como siempre. Y bueno, ella fue una la que dijo subir el micrófono a Rubén, que no se le escucha, así que gracias, Silvia, por estar ahí escuchándonos. Y estábamos hablando con Rubén, seguíamos hablando del Chango Rodríguez, ¿no? Y empezó a tocar una zambita que es preciosa, una zambita. Es un zambón. Sí. ¿Eh? Uno a veces suena como peyorativo el tema, ¿qué zambita? Sí. Dice, ¿qué es zambita? Un zambón. ¿Hacemos un pedacito? Dale. Medallón y rastra, un chapeo de estrellas, vestía la rosa del viejo jardín. Violín y bombo con flauta y guitarra, los cielos me daban la noche de abril. Violín y bombo con flauta y guitarra, los cielos me daban la noche de abril. Oración del grillo, palomas de zamba, la dama de noche salía al balcón. Si yo te miraba, mis labios resecos golpeaban los parches, quebraba mi voz. Y si yo te miraba, mis labios resecos golpeaban los parches, quebraba mi voz. Con un pañuelito se quedó mi madre, un adiós me daba antes de partir. Con la voz del aire, música de besos, me dejó una zamba la noche de abril. Con la voz del aire, música de besos, me dejó una zamba la noche de abril. Qué bárbaro, ¿no? Qué hermosura. ¿Cómo con un lápiz y un papel pueden describir tan bien algo, ¿no? Yo no tengo imaginación. Si yo no, me gusta mucho la música cuyana, vos sabés. Sí. Y no canto tonadas, algunas canto, porque no tengo imaginación para el cogollo, ¿viste? Que siempre tenés que dar el cogollo a alguien. Sí. Y bueno, como no tengo imaginación, ¿te imaginas estos tipos que agarran un papel y hacen una maravilla semejante, ¿no? Qué bárbaro, virtud, ¿no? ¿No? Sí. Qué virtud. Sí, realmente. Sí. Y bueno, y compositores como el Chango tenemos, gracias a Dios, tenemos miles. Muchísimo. Qué bueno. El otro día, la otra vez hablábamos con el Pocho Rodríguez, y hablábamos de los compositores, sí, junto con él, ¿no? Y él también escribe muy bien. Sí, ¿eh? Sí, Cabrera, sí, también, sí. Cabrera también, sí, sí, tiene unos, sí, temas, sí, muy, muy lindos. Muy lindo, sí. Y hablábamos de que, así como hoy hablamos del Chango, que pocos homenajes o que poca difusión se le da a los autores de los temas, porque los intérpretes, bueno, los intérpretes de los temas los pasamos, están, cada uno los pasa, se los escucha. Pero hablar de los autores es no se habla mucho. No se habla. ¿Mm? Y uno a veces también comete el error, como cantor o músico, de no decir de quién es este, claro, tema. Claro. Uno a veces debería tomar más conciencia, porque debe ser un halago también para el compositor, el autor y el compositor, que lo nombren. Obvio, ¿no es, sí, por eso yo... Por eso yo, cuando armo los programas, lo que no sé de quién es, lo busco. Claro, sí. Y lo anoto. Sí, sí, y, sí. Y obviamente que lo digo al aire porque es parte del tema, sí, es el tema. Sí, es como acordarte de la zamba. Exacto. Vos te acordás de la letra y tenés que acordarte del, claro, del aparte autor. Quiero que estos que estén escuchando sepan de quién es. Claro, claro. No solo quién lo canta. Sí, ¿eh? Sí. Así que bueno. Rubén, ¿querés que hagamos la última antes de irnos? Hacemos. ¿Eh? Vamos a hacer una zambita de don Arsenio Aguirre que se llama Por esas cosas. Dale. Ya se va mi bien, qué triste va ese mi amor. En su mirada se enredó la noche, la fría noche de la desolación. Por esas cosas tontas de la vida se queda sola, como me quedo yo. El silencio que puede herir con ella fue, no, me lloró. Que una lágrima a veces nos retiene, la arrogancia separa y es dolor. Por esas cosas tontas de la vida se queda sola, como me quedo yo. Estabas junto a mi guitarra, junto a mis cosas, tan pobres como yo. Ahora que el invierno de los años grita que es tarde para decir adiós. Por esas cosas tontas de la vida se queda sola, como me quedo yo. Hermoso, ¿no? Don Arsenio Aguirre. Tiene cosas hechas hermosísimas, don Arsenio. Sí. Muy buen cantor, muy buen guitarrista también. Impresionante. Sí. Poco difundido. Poco difundido también, sí. ¿Ah? Sí. Pero hay material de él. Sí, hay, sí. Sí, sí, uno se sube a este aparato, sí, sí, sí, diabólico. Sí, sí, claro. Va a escuchar, va a haber un montón de cosas. Sí. Seguro. Rubén, un millón de gracias. No, un gusto, vos sabés que... Sí, ya sé. Vos sabés que yo cuando estoy no hay ningún problema. Y vamos a ver si el domingo podemos juntarnos un poquito para hacer esta movida que necesita la radio. Es un granito más de arena que ponemos. Seguro, seguro. Así que si estoy en Buenos Aires voy a estar. Dale. Yo personalmente te lo agradezco muchísimo. Gracias. Porque sé que si podés vas a estar. Sí, así sí, que sí. Gracias por la convidada, gracias a los oyentes. Y a Matías. A Matías, muchas gracias, Matías. Muy predispuesto, Matías. Sí, sí, sí, Matías, es bárbaro. Trabajamos muy a gusto con él y ya nos entendemos. Sí, sí. ¿Eh? Sí, ya sí, sabe. Sí. Ya sabe lo que viene, ya sabe lo que no. Claro. Es un equipo de trabajo. Así es. Bueno, gracias, Rubén. No, por favor, un gusto. Estamos llegando al final del programa de hoy. Fue un programa maravilloso personalmente para mí porque lo tuve a Rubén acá cantando en vivo. Me parece que es uno de los cantores no conocidos que cantan fenómeno. Bueno, ustedes lo han escuchado y a ver que vamos a leer mensajes. Graciela, gracias. Qué buena voz tiene Rubén. Qué programa interesante. Bien, muchas gracias. Graciela de sí. Saavedra. Gracias, nos está escuchando por internet. Un beso grande, Graciela. El 28, domingo 28, este domingo no, el que viene, domingo 28, estamos haciendo la Peña Folclórica de la 90.1 para juntar fondos. Estamos juntando fondos porque tenemos que trasladar nuestra antena de transmisión para mejorar la audición, para que se escuche más lejos y... porque lamentablemente hay que hacer una mudanza sí o sí. Esto cuesta muchísima plata que no está al alcance de nadie que está acá en la radio. Por eso nos juntamos, por eso se han hecho tantas cosas. Por eso está en venta la remera de la 90.1 acá a 70 pesos. La pueden venir a buscar acá por Yrigoyen 77 a 2 cuadras y media de la estación de Moreno, pleno centro. Por eso se hacen las ferias americanas, por eso se hicieron las fiestas que se hicieron con bandas de rock, con distintos estilos. Ahora el domingo 28 tenemos nuestra peña folclórica y están todos invitados. Esto va a ser en la Casa de los Nadie, ahí en la ruta en la ruta 5 y Victorica, ahí casi llegando a la esquina de mano izquierda a la Casa de los Nadie. Ahí vamos a estar comiendo un locro maravilloso que van a hacer. Esto va a ser al mediodía, El espectáculo, el show va a empezar a partir de las 14, 15 horas, pero hay un locro al mediodía que no se lo pueden perder, así que los esperamos a todos. Esperamos que se solucionen los problemas que tiene, que tuvo Aníbal hoy, que yo sé que sí, que se van a solucionar. Le mandamos un fuerte abrazo. Gracias a todos por estar del otro lado. En breve vamos a ver si vamos a armar algo. Estábamos hablando acá con Rubén de armar algo allá en la Sociedad de Fomento de Francisco Álvarez, donde nosotros hacemos siempre las peñas, así que ya van a estar también informados para que se den una vueltita por allá. Y nada más, decirle muchas gracias por haber estado. Otro programa más. Les recuerdo que, a ver si lo encuentro. Les recuerdo, bueno, lo del teatro de Máscara Desnuda, sábados a las 20, domingo a las 19, en Araos, 1469. También lo de Rolando Goldman en La Paila, ahí en Costa Rica, el 4800. Esto va a ser este sábado 20 de julio. Va a estar Rolando Goldman presentando el espectáculo Rolando Goldman y Amigos. Esto va a ser a las 22 horas con Mónica Brand, Rubén Lobo, Raúl Malosetti, Carlos Álvarez, Marcos Di Paolo y Julián Goldman, en nuestra casa amiga en La Paila, Costa Rica, 4848, a partir de las 22 horas en la capital federal, barrio de Palermo. Gente, nos estamos viendo el miércoles que viene. Gracias, Mati, por estar siempre ahí. Otra vez gracias, Rubén, por haber compartido el programa conmigo hoy. Un gusto. Una maravilla fue. Y estamos encontrándonos el miércoles que viene, como siempre, de 19 a 21, a 21 horas, perdón, en la 90.1, en esto que se llama y que queremos mucho, Código Folclore. Un abrazo grande, nos estamos encontrando.